Tanela. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, me alegro que así sea, Luis. Y estábamos en contacto con vos porque queremos saber de qué se trata esto de Brincar por un Autismo Feliz. Queremos saber de qué se trata esta fundación que, bueno, que está concentrada en las personas con autismo y en que tengan una vida completa, una vida feliz y de calidad. ¿Nos podés contar? Absolutamente. Bueno, la fundación tiene varios objetivos así primordiales, ¿no? El primero es la contención de las familias. Las familias cuando reciben un diagnóstico de autismo quedan muy golpeadas, quedan desesperanzadas, sienten este diagnóstico como algo terminal. Y por suerte no es así, hay muchísimas cosas para hacer, es mucho trabajo, en realidad el autismo lo que cuesta es dedicación y trabajo, entonces uno de los objetivos de la fundación, como te decía, es la contención, tenemos varios grupos, diferentes días del mes, hay grupos para madres y abuelas. Hay grupos para padres y abuelos varones. Yo soy coordinador de un grupo. Después también tenemos un grupo familiar donde pueden ir tíos, pueden ir primos, abuelos también los días sábados. Muy bien, muy bien. Sí, contame. Ese sería como uno de los, como te decía, objetivos primordiales. Otro objetivo muy importante de Brincar es la formación profesional. Brincar da formaciones y da jornadas, talleres y charlas a lo largo de todo el año para que profesionales estén realmente informados y actualizados en autismo. Y otro de los objetivos también, uno de los sueños de Brincar que se concretó hace muy poquito, es el proyecto de vida adulta, de asistir a los chicos que ya dejaron de ser chicos, ya son jóvenes y son hombres. Te cuento que yo tengo un hijo de 21 años con autismo, entonces uno piensa en el mañana y el mañana ya llegó. Entonces conozco varios chicos, incluso más grandes que mi hijo, que van a poder en su momento tener una vivienda asistida, una vivienda donde puedan, dentro de las posibilidades de cada uno, hacerse ser autosuficientes, ser válidos. Y esto se va a desarrollar en la nueva casa Brincar. La nueva casa Brincar tiene muy poquito tiempo, algunos meses. Entonces ahí van a empezar a funcionar algunos fines de semana como un ensayo de lo que sería una vivienda asistida para los más grandes. Eso nos tiene muy entusiasmados y muy contentos. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, la verdad es que es muy alentador escucharte porque lo primero que dijiste es que hace falta tiempo y dedicación. Y si bien desconozco bastante del mundo de las personas con autismo o con trastorno del espectro autista, entiendo que todos los padres y las madres están arremangándose para buscar más tiempo y tener más posibilidades de dedicación para el desarrollo de sus hijos. Así que bueno, vemos también que los padres y las madres están en el mundo maravilloso de acompañar a sus hijos y a sus hijas. Es bastante comprensible que lo vean, lo sientan y lo perciban de otra manera, como bien aclarabas. Hay por supuesto, muchas dificultades y estás hablando de una nueva casa. fuerza que le permite a las personas con el trastorno de espectro autista encarar una posibilidad de vida más independiente, más autónoma. Absolutamente. ¿Cómo, desde cuándo es esto? Porque me decís desde hace pocos meses, pero viene resultando de todo un trabajo, Luis. Es todo un trabajo. La fundación en abril del año próximo cumple 10 años. Y el objetivo siempre de Karina Morillo y Soledad Sangronis, que son la presidente y vice de la fundación, siempre fue mirar la vida adulta. O sea, siempre el objetivo es, porque uno habla de chicos, esa es otra idea, ¿no? Como otro mito muy arraigado en la sociedad, chicos con autistas, chicos con autismo, hay hombres con autismo, hay mujeres también con autismo, hay adultos con autismo, hay que crear oportunidades, hay que crear espacios para darle también lugar a ellos. Entonces, costó mucho porque la fundación se solventa solamente por los socios, por la gente que se acerca y se asocia, y se hacen maravillas con todo eso. Mes a mes se consiguió esta casa, y que tiene un jardín muy grande, y en el primer piso van a funcionar, creo que va a haber espacio en una primera etapa hasta 5 o 6 adultos para empezar a ensayar esto que es vivir con asistencia. Y bueno, también se espera, porque los apoyos se renuevan, los chicos crecen y maduran cada uno a su tiempo de manera diferente, y yo me animo a decirte que hay jóvenes que en algún momento podrían llegar a vivir solos. Claro, claro. Asistirlos, enseñarles, mostrarles. Tienen mucha dedicación, los chicos en general autistas tienen mucha dedicación y mucha posibilidad de aprender y crecer, por supuesto con los profesionales adecuados, con la familia empujando detrás. Con el acompañamiento necesario, Luis. Exacto, vos con un chico con autismo, yo siempre digo esto en las charlas, necesitas las tres patas de la mesa: la familia, el tratamiento y la escuela. Si vos no tenés estas tres patas bien asentadas, el tratamiento por algún lado se va a caer. Entonces, no es fácil, o sea, en palabras suena fácil, a veces es muy difícil porque las escuelas te cierran las puertas, porque te dicen de que ya tienen el cupo para un chico integrado, porque los profesionales, si bien hay algunos que están muy bien preparados, otros no están así. Entonces uno arma un equipo, cuesta armar un equipo terapéutico, y en un momento uno se da cuenta que está como en una meseta, como que no se avanza, ¿no? Empantanado, claro. Claro, queda uno empantanado. Pero cuando vos lográs un equipo trabajando a conciencia, la familia comprometida, y encontraste la escuela, no hay posibilidades de fallar. Siempre el resultado es muy positivo. Muy bien. Hay cambios que son necesarios, ¿no? No es lo mismo un tratamiento con un chico que empezó a los 4, 5, 6 años, a cuando es preadolescente, a cuando es adolescente o cuando ya es un joven. Como en el caso, por ejemplo, de mi hijo, ¿me entendés? Que ya va a cumplir dentro de unos meses 22 años. Claro. Ahí la detección temprana del autismo es una posibilidad. Fundamental. Una cosa fundamental. Está muy bien. Luis, nos estás contando acerca de la nueva casa y de la posibilidad de que algunos jóvenes vayan a hacer esta experiencia de más autonomía, a pesar de seguir con el acompañamiento que garantice que ellos tengan acceso a sus derechos, por supuesto. Pero en la previa, Luis, porque ya lo dijiste dos o tres veces también a la pasada, una cosa fundamental es la escuela. Y sabemos que es una de las mayores dificultades también que encaran estos grupos familiares, que encaran ustedes y que son realmente muy difíciles de sortear estas dificultades. Sí, sí, sí. Este año particularmente, si vos escuchás y ves en redes, se habló mucho de inclusión, se habló muchísimo de inclusión. Hay profesionales, hay asociaciones, hay mucha gente que está haciendo realmente un trabajo consciente de inclusión, pero también muchas veces es como una palabra un poquito de moda, ¿no? Donde muchos se dicen inclusivos y después no son tan así. En su momento yo busqué más de 40 colegios primarios. En su momento también tuve que dejar una escuela porque en el mes de octubre me dicen, era una escuela privada, y en el mes de octubre me dicen que se vende. En el mes de octubre vos no tenés posibilidades de conseguir nada en ninguna parte. Más de 40, Luis, perdón que me rebobine un poco, pero sí, buscaste más de 40 escuelas. Te lo recalco porque en su momento, fue hace unos años, fue así. Y cuando me tocó buscar un colegio secundario, fueron más de 60. Hoy en día hay personas que a lo mejor no tienen que recorrer ni 40 ni 60 como me tocó a mí, pero directamente les dicen, cuando uno empieza a hablar de su hijo, porque uno no entra y empieza a hablar de un diagnóstico, uno entra y da un nombre. Claro. Soy el papá de Martín, soy la mamá de Jimena. Entonces, cuando uno dice, claro, porque mi hija o mi hijo tiene tal condición, automáticamente la vacante se fumó. Entonces todavía hay casos, estamos prácticamente finalizando el año lectivo, donde hay chicos que todavía no saben qué van a hacer el año próximo, porque no hay cupo, porque no consiguieron, porque dicen que la ley dice que no puede haber más de dos o tres chicos incluidos por aula. Que me muestre alguno la ley, porque eso no está escrito en ningún lado. Esos son artimañas de algunos directivos y de algunos colegios para tratar de salirse por el costado y no recibir a un chico o una chica con estas condiciones. Entonces es un tema, el tema de la escolarización y de los cupos y demás, es un tema que aún hoy, con todo lo que se habló de inclusión, con todo lo que se está haciendo, es difícil y es muy complicado. Claro, claro. Es en definitiva, o podríamos decir de fondo, Luis, una cuestión también de que en la educación falta mucha preparación. Falta, claro. Yo no sé si escuchaste también de una famosa ley, que es la 27.043, que es una ley que la hicieron padres y diferentes asociaciones de autismo ya hace algunos años. Bueno, la ley estaba, pero no estaba reglamentada. Entonces, como a mitad de este año se empezó a insistir, hubo de nuevo asociaciones que realmente se preocuparon, insistieron en esto de promulgar la ley. Bueno, finalmente hace pocos días se consiguió que esa ley sea promulgada y demás. Entre las cosas fantásticas, si tenés oportunidad de leer es un poco extensa, pero si tenés oportunidades de leer la ley en algún momento, es muy interesante todo lo que propone. Muy bien, muy bien. Entre las cosas que dice la ley, habla también de la preparación de los docentes. O sea, los docentes muchas veces no es que no tengan ganas, no es que no quieran, no están preparados, no saben. Entonces, es una deuda también del Estado, digamos. Claro, porque además, Luis, en la educación pública no hay ninguna limitación para ninguna persona para ser admitida en la pública, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero vos, por ejemplo, en Capital Federal, si querés acceder a una vacante, la única manera que podés hacerlo es vía web. Y la gente empieza a buscar, ni siquiera para un chico con un diagnóstico, te estoy hablando para un chico neurotípico, empiezan a buscar una vacante y no la encuentran. Y cuando la encontraron y tuviste que ir a la entrevista y ver el tema de la inscripción y demás, y empezás a contar de quién es tu hijo y si tu hijo está alcanzado por un diagnóstico, las cosas cambian automáticamente. Qué complicado. Qué complicado, sí, complicadísimo. Complicado. En nuestro pequeño grupo de producción, Luis, sabíamos del caso de Karina Pereira, que si no entiendo mal está dentro de Brincar, trabaja con Brincar, la madre de Vittorio, de 7 años. Sí. Nos enteramos de ella a través de una nota de Página 12 que se publicara en septiembre. Ella también nos parecía, bueno, que era un dato muy fuerte lo de que había tenido que ir colegio por colegio a 43 institutos buscando que Vittorio tuviera un aula en la que asistir a clases. Pero escuchándote a vos desde el primer momento nos damos cuenta de que los padres y las madres de chicos con el trastorno del espectro autista, este recorrido lo tienen de memoria, verdaderamente es es un abismo. Parece vos me mencionás esta ley y parece que la articulación de la misma podría llegar a adelantar algo, a servir para acortar un poco la distancia entre la realidad y las necesidades de cada uno. Exactamente, exactamente. Mirá, los padres de un chico con un diagnóstico de esta característica pasamos por muchas etapas, todas duras. Es recibir el diagnóstico, hacer luego todos los trámites para obtener un certificado. En líneas generales, así hablando en general, hay casos en particular, por supuesto, digamos que en líneas generales obtener un certificado hoy es posible, es rápido en algunos casos y demás. Después vos tenés que presentarle a tu obra social o a tu prepago un plan de trabajo que se presenta todos los años, donde dice que tu hijo necesita determinadas horas de terapia de las especialidades que correspondan, ¿no? Psicopedagogía, fonoaudiología, si necesita un acompañante terapéutico, si necesita un integrador y demás. ¿Cuánto uno desearía que el diagnóstico en algún momento se fumara? O que las condiciones de tu hijo mejoraran tanto de no necesitar de todos esos apoyos. En el mes de diciembre todos esos papeles no sirven más, tenés que volver a hacer todo eso en enero para el año próximo. En algunas obras sociales ya lo empiezan a hacer en el mes de diciembre. Entonces es un continuo, ¿me entendés?, renovar de papeles, de burocracia, más cuando las obras sociales o las prepagas arbitrariamente y completamente con desconocimiento, te dicen, ah, no, 12 horas de fonoaudiología por mes no es mucho, le vamos a dar 8. 14 horas de psicólogo no es mucho, le vamos a dar 6. O sea, no lo conoces. No puedes arbitrariamente decirle a un chico, bueno, te saco de acá, te pongo de acá, te recorto de un lado. Manejate. Claro. La verdad es que hace muchísimo ruido, Luis. Perdón, discúlpame, pero hace muchísimo ruido, Luis, porque estoy entendiendo que no solo la escuela no es inclusiva, sino que todo el sistema de salud privado no está preparado para significar, para poner en valor que la condición del trastorno del espectro autista dura toda la vida. Absolutamente. ¿Qué más quisiera yo, como te dije antes, qué más quisiera yo no tener que ir más a la obra social, no tener que ir más a una junta médica? Mi hijo, que tiene muy buena conversación y que gracias a Dios está muy bien y ha progresado y adelantado, cuando fuimos a renovar la última vez el certificado que nos tocó hace 2 meses, íbamos en el colectivo y él dijo, ¿por qué me condenan? Entonces yo traté de explicarle que en realidad el certificado no era una condena, era algo que nos permitía a nosotros poder hacer todos los tratamientos y todo lo que habíamos venido haciendo durante tanto tiempo para que él estuviera mejor. Que a mí me sería imposible tener que pagar un psicólogo, tener que pagar una fonoaudióloga, tener que pagar una serie de tratamientos, porque de verdad es imposible, hoy en día es imposible. Claro. Hace 2 años, mi obra social, en mi caso puntual, mi obra social, me recorta una cantidad de prestaciones. Mi hijo, con muy buen resultado, iba a musicoterapia, lo recibieron todo el año. Estaba demostradísimo que era súper positivo y productivo que tuviera ese espacio de tratamiento, y un día me llama una secretaria del centro de musicoterapia y me dice, Luis, hace 8 meses que la obra social no nos paga. Digo, ¿8 meses? Sí, mi hijo Luis, hace 8 meses. O sea, prácticamente habían trabajado todo el año con mi hijo sin haber cobrado. Y eso es imposible, el que va a trabajar tiene que cobrar. Claro, pero además pareciera que las obras sociales están dedicándose a otra cuestión y no a la salud de las personas que deberían estar bajo su amparo. Luis, mientras hablamos ahora, me tomé unos segundos para compartir la página, en la fanpage en Facebook de Brincar por un Autismo Feliz, así nuestra audiencia tiene acceso a esa página y a través de... Estamos en todas las redes. Ahí está, muy bien. En internet, pueden buscarlo en Facebook, las redes de Brincar son súper activas, están de manera permanente actualizada, hay muchísima información. Un dato que no me quiero olvidar tampoco es, tenemos una biblioteca virtual actualizadísima, muy interesada, muy interesante, que se actualiza de manera permanente, donde podemos buscar información de manera sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenés que meterte a lo mejor en una página extranjera o en una científica para querer saber de determinadas cosas del diagnóstico de tu hijo. Entonces entras en la biblioteca virtual de Brincar y puedes acceder a una cantidad de diferentes temas dentro del diagnóstico de manera más sencilla y más clara. Muy bien, muy bien. Luis, ¿cuántas personas están involucradas directamente hoy por hoy en la Fundación Brincar? Mirá, Brincar, si no tengo mal la cuenta, está dando en este momento asistencia, acompañamiento a más de 1.500 familias. Impresionante. Impresionante. Sí. Impresionante. Impresionante. No sé cuántos, sí. Esos números no me los acuerdo, pero unos cuantos miles de profesionales que se formaron a través de las diferentes talleres y jornadas de Brincar. El trabajo de Brincar, yo lo digo con muchísimo orgullo y con muchísima pasión, es realmente impresionante. La dedicación de la gente de Brincar, el cariño con que hacen las cosas, el sello que tiene Brincar en hacer todas las tareas que vienen haciendo, de verdad es maravilloso. Qué bueno. Y además del trabajo de la fundación, ¿está en la Argentina, Luis, o se extiende a algún otro país hermano? No, por ahora estamos solamente en Argentina. Te cuento, como te decía antes, yo soy coordinador de un grupo de padres y abuelos, también soy miembro de la red de voluntarios. La red hace menos tiempo, está haciendo también un trabajo muy muy productivo, muy positivo, que es ir a dar charlas a diferentes provincias y a diferentes localidades del interior. Este año se hicieron muchos encuentros y muchas charlas en diferentes provincias. Yo estuve recorriendo bastante el interior de Buenos Aires, estuve en Alberti, Mar del Plata, Las Flores, y la gente te espera con mucha ansia, ¿no? Con mucho cariño de saber, porque como pasa también, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Todo está concentrado acá. Sí, centralizado, entonces, más vale, pero también... Estamos tratando, lo que pasa que Brincar, y que me parece muy bien, es absolutamente prolija la fundación en sus acciones, en sus quehaceres, entonces a veces el tema de replicar en otros lugares es un poco complicado. No es imposible, pero es un poco complicado. Muy bien, muy bien. Luis, entendemos, por ejemplo, que es un... El viernes hay una charla en Tucumán, por ejemplo, que van una abuela y una mamá de la red de voluntarios a hacer una charla de primeros pasos en autismo y a proyectar un documental que venimos haciendo nuestras charlas, que se llama Único, y explica de manera íntima lo que es el autismo. Muy bien. Luis, entiendo que además ese es un trabajo maravilloso y muy arduo, porque el universo de más o menos 1.500 familias del que hablaste, al que tiene llegada la fundación, es un trabajo realizado en más o menos poco más de 9 años. Sí. ¿Cómo se dio la posibilidad o cómo se dieron el empujón y el conseguir el valor necesario para decir, bueno, vamos a mancomunar nuestros esfuerzos? ¿Vos fuiste parte de la fundación? Yo soy parte de la fundación ya hace 7 años. Y en realidad yo leí de casualidad una publicación de la fundación acerca de los encuentros de madres y abuelas, y ahí yo les escribí diciendo de que por qué siempre son las madres, las mujeres, las que van al frente en estas cosas. Cuando un chico, cualquier chico, y en el caso específico de un chico con un diagnóstico de este tipo, necesita a la mamá y necesita al papá. Entonces el pez por la boca muere, me dice Karina, bueno, te convocamos a que hagas puntapié, venir, acercate a la fundación, venite un día a la fundación, nos conocemos, charlamos, y ahí surge la idea del encuentro de padres y abuelos, que éramos en los primeros encuentros 5, 6, 7, costó mucho armarlo, pero por ejemplo la última reunión del mes de noviembre eran 25. Qué bueno. 25 papás y 25 abuelos hablando de hijos y de nietos con autismo que vinieron todo el año. Los grupos empiezan en el mes de marzo mensualmente y vinieron todo el año. Así que es muy gratificante. Toda esa parte es realmente gratificante. Claro, claro. Y bueno, además no nos queda ninguna duda de que podemos soñar, vamos a ponerle, con que nuestra sociedad se vaya haciendo cada vez más consciente de la diversidad en la que estamos, y aceptar eso nos va a ayudar a empezar a transformarla más profundamente cada vez. Absolutamente, absolutamente. Solo tenemos que, no tenemos que ser, como dice Karina Morillo, no tenemos que ser expertos en autismo, no tenemos que ser expertos en nada, simplemente tenemos que detenernos, mirar y ver de qué manera podemos ayudar. Ahí está. Es muy fácil, hay que ser experto en amar. Exactamente. La verdad, Luis, es que da la sensación de que es un ejemplo para todos y para todas. Acá muchas veces nos detenemos en algunas pequeñas dificultades y en cosas que por ahí son temporales o la semana que viene van a diluirse en otras cuestiones, en otras temáticas. Y exacto, el trabajo constante y permanente y el compromiso del que nos estás hablando, me parece que nos abre un poco más la persiana para que entre la luz. Sí. Bueno, los felicito a todos y a todas los involucrados, porque a través tuyo, ¿no? Pero por ahí es poquito, pero es lo que me está saliendo, lo que me brota. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta posibilidad, ¿no? De darnos a conocer, porque esto simplemente es un acto de amor. Son dos mamás que se conocieron un día, se juntaron y empezaron a hablar de sus sueños, y las dos eligieron ver el vaso medio lleno. O sea, tenían un diagnóstico que sonaba tremendo para sus dos hijos, y sin embargo apostaron al amor, al trabajo, al compromiso, y ya te digo, en unos meses Brincar cumple 10 años, y cada año que ha pasado ha sido un año superador al otro, en cantidad, en tareas, en buscar excelencia en las formaciones, en los profesionales, en hacer talleres de música, de actividades plásticas. Muchísimas de las actividades que brinda Brincar son absolutamente gratuitas. O sea, acá el gobierno no aparece. No aporta nada. Es el compromiso de los padres y de las familias, que saben que juntarse con otro es la salida, y que juntos, tirando de este carro, las cosas van a ir mejor. Buenísimo, buenísimo. Y de paso están cosechando una experiencia fundamental, Luis. La verdad sí, es que esto va a seguir creciendo, sin lugar a dudas. Sí. El sueño sería, y la maravilla sería, replicar, Brincar a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bueno, ojalá que dentro de un tiempito podamos ver cómo empieza a haber frutos, y ya eso empieza a dejar de ser un sueño. Absolutamente. Luis, te estamos sumamente agradecidos por este ratito, porque la verdad es que dan muchas más vertientes el tema y dan ganas de hablar mucho más de esto, pero te agradecemos por estos pocos minutos en los que nos contás este trabajito desde el corazón, que la verdad nos parece, ahora sí lo entendemos un poco más y nos parece fundamental. Sí. Por supuesto que si querés agregar algo más, se nos está pasando algo, te quedó algo en el tintero, tenés el micrófono a disposición. Que las familias se unan, que las familias se unan, que no sientan un diagnóstico como una sentencia. Un diagnóstico, al contrario, le da la posibilidad a un niño o a una niña de buscar lo que necesita. Uno a partir de un diagnóstico sabe y tiene que ir a buscar lo que va a necesitar, lo que va a ser beneficioso para su crecimiento. Y que los chicos, cada chico dentro del autismo es único y es irrepetible. No hay dos niños, dos niñas con autismo iguales. Entonces, por eso es que hay que buscar para cada uno lo que ese chico necesita. Y que con mucha dedicación, mucho trabajo y mucho cariño, conozco cientos de chicos, entre ellos mi hijo. Empezamos muy a tiempo con mi hijo. Los frutos han sido realmente maravillosos y han sido realmente positivos. Entonces, mi mensaje es ese, que no sientan un diagnóstico como una sentencia. Es buscar lo mejor para esa chica, para ese chico, y darle una oportunidad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es muy esclarecedor todo lo que dijiste. Que lo pasen muy bien y gracias por el espacio. No, gracias a vos, Luis. Gracias a vos. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con Luis Casanelas, una de esas personas que sueñan y que se involucran con una sociedad más consciente de la diversidad y que sea capaz también de transformarse y de construir más redes